continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Las particularidades de nuestra estructura étnica, social, cultural, se trasplantan a la forma de hacer en la nueva sociedad. Proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas y es un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? No nos hacemos falta, señor. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo despertará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de la clase, solo los planteen. Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es peor. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través del son del 23, tu 94.7 FM. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Estatus 94.7 FM al son del 23. Estás en sintonía de Grada Popular como todos los lunes, aunque estuvimos ausentes por, bueno, cuestiones de enfermedad, de la famosa virus que anda por ahí, la chikungunya. Y bueno, ahí batallando contra este virus que afortunadamente, o desafortunadamente para algunos, tiene repercusiones. Pero bueno, no nos podemos quejar así nada más y seguir adelante. Les recordamos que esta estación, la 94.7 FM, está bajo la dirección del licenciado y hoy diputado Juan Contreras. En la coordinación general, la señora Guadalupe Rodríguez. La coordinación técnica, el señor Fran León. Y en producción y contenido, el señor José Pérez. Y detrás de los controles, el panita Giovanni González, alias El Pulga. Y en la producción y conducción de este espacio, Javier Xavier. Y esperamos que el próximo lunes se nos una el camarada Darwin Jaime, quien nos va a hacer la segunda mientras nos podamos recuperar. Y podamos recuperar también nuestra audiencia y por supuesto rescatar estos casi 4 años que tenemos acá en esta emisora y otros 2 que tuvimos en una emisora ahí mismo en Catia de los cuales, como comunicadores populares, que nos sentimos orgullosos y obviamente no podemos abandonar la batalla, porque hoy día es que nos necesita más este proceso revolucionario. Recordando los puntos de contacto de la cabina, 0212-830-2819 para sus sugerencias, críticas, denuncias. Estamos abiertos siempre y cuando mantengamos, por supuesto, la tolerancia y respetemos, porque la ley resorte, es decir, la ley de responsabilidad social en radio y televisión los exige. Cuando llames a este número 0212-830-2819, tienes que decir tu nombre y apellido. También puedes comunicarte con nosotros a través de arroba grada popular o arroba radio al son del 23. El 23, obviamente, en números, son los dos Twitter que tienen esta producción. Y por supuesto, les invitamos a visitar coordinadorasimonbolivar.org, en la cual colgamos un sinfín de noticias y comunicados de nuestro colectivo, este colectivo que hace vida acá en la parroquia 23 de enero y en otras partes de nuestra nación. Tenemos que saludar también a los hermanos de Radio Comunal 95.9 FM, quien nos retransmite desde Acarigua, Estado Portuguesa, todos los miércoles a estas mismas horas, a las 20 horas de Venezuela. También saludando a los hermanos de Radio Orinoco, radio-orinoco.com, esta Radio Orné desde Suecia, que retransmite a esta tu emisora al son del 23. Y los domingos también retransmite en grada popular la gente de radiolacolina.com desde Santa Fe, Argentina, está Radio NEC, a la cual nos unimos porque creemos en la internacionalización de la comunicación popular. La comunicación popular, la comunicación alternativa, como lo viene haciendo la gente de aporrea.org, un medio al cual les invitamos a que colaboren, no solo con sus escritos, sus críticas y denuncias, sino también lo apoyemos yendo a su pestaña de colaboración. Ahí podrán ver, desde aquí nos hacemos solidarios con ellos, y ahí pueden ver dos cuentas corrientes a las cuales nos invitan a colaborar. Así como podemos gastarnos en una sentadita por ahí, en una hamburguesa y un refresco, podemos gastarnos casi 200 bolívares, porque hoy día un refresco y una hamburguesa se lleva eso y mucho más. También podemos colaborar cada 3 meses con 100, 200 bolos para estos panas, así como compramos periódicos que a veces nos sirven nada más para las aulas de los pericos o para los gaticos. También podemos colaborar con aporrea.org. A su vez, invitarles, por supuesto, a la recolección y colaboración con la gente de Tapas por Vida, esta fundación que está recogiendo tapas de plástico para los chicos con cáncer. Así que los invitamos a que entren a rockandfootball.com, nuestra página amiga, y ahí hay un enlace donde puede conseguir toda la información de cómo recolectar las tapas, en qué colores pueden separarlas, y los centros de recolección. Ahí hay un enlace que los lleva a un perfil de Facebook. No hace falta que tengas cuenta de Facebook, te sale toda la lista actualizada de los sitios donde están recolectando. Como bueno, ya nos extendimos bastante en nuestra primera corte musical o primer corte informativo. Como todos saben, Grada Popular es un programa informativo. Aquí le vamos a decir noticias que no vas a escuchar ni siquiera en los medios públicos estatales venezolanos. La verdad que es triste la campaña que desde algunos medios públicos, es decir, del Estado venezolano, están haciendo, atacando a, por ejemplo, a porrea.org por invitar a la gente al debate, a que le expliquemos a los venezolanos cómo se despilfarraron, se desaparecieron más de 20 mil millones de dólares hace escasamente 10 meses, 10, 11 meses ya. En diciembre pasado nadie sabe, nadie supo, se desaparecieron 20 mil millones de dólares en Venezuela. También aquí hay una importante noticia de un ecocidio que lo titulan en Aporrea de la siguiente manera. Esto lo levantó la gente de Radio Catabré 99.3 FM y el colectivo ASPA. Esta radio es una radio comunitaria, la cual está levantando esta denuncia que en Barinas hay lamentablemente hay un ecocidio. Y lo titulan de la siguiente manera. Dice lo siguiente, no es por la Chevron Texaco ni es en Ecuador, es aquí mismo, en Barinas. Y lamentablemente fue PDVSA la que cometió este ecocidio. Esta y otras importantes noticias se las vamos a ir contando en unos minuticos. No se separen, esto es Grada Popular. Ya aparecimos, no estábamos muertos, estábamos de parranda. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos en unos minuticos. Ajá, sí señores, la gente de Big Mandrake con esa versión de Moliendo Café. Moliendo Café tiene más de 5.000 versiones, señores. Una famosa canción de un intérprete venezolano, del cual nos tenemos que sentir orgullosos, el señor Hugo Blanco. Como le decíamos en el primer corte, lamentándolo mucho, bueno, este tipo de cosas suceden cuando tenemos petroleras, ¿no? Petroleras y otras empresas que contaminan nuestro planeta, contaminan nuestro país. Y bueno, es la empresa insignia de Venezuela, es decir, PDVSA, Petróleo de Venezuela, cometió un ecocidio en el estado Barinas. La nota de los camaradas de la radio comunitaria Catabra Catabre 99.3 FM, en conjunto con el colectivo ASPA, les hizo llegar a través de su programa la denuncia necesaria. Esta denuncia de un ecocidio petrolero que aseguran está sucediendo por graves derrames que están afectando a la fauna, a la tierra, los cultivos y a las aguas en zonas de pozos petroleros de Barinas, con severos perjuicios para los productores. Es decir, para nuestros campesinos, nuestros agricultores. Alerta que faltan apenas 500 metros para que vertidos químicos tóxicos se derramen al cauce del río Santo Domingo. ¡Qué peligro! Para llamar atención y exigir la urgente intervención del gobierno, la nota dice lo siguiente: no es por la Chevron Texaco ni es en Ecuador, es aquí mismo en Barinas, en la zona de Mamporal. En este programa radial que se llama La Denuncia Necesaria, producción de la emisora comunitaria Catabre 99.3 FM en conjunto con este colectivo llamado ASPA, esa primera edición, imagínense, su primer programita, está dedicado a exponer uno de los casos de ecocidios que vienen cometiendo en alguna zona de nuestra entidad, es decir, en Barinas. En esta ocasión tratan el caso de contaminación de tierras y afluentes fluviales en la cercanía de la población de Torunos y San Silvestre, perteneciente al municipio de Barinas. La magnitud de esta contaminación ha acabado con gran parte de la fauna de la región y constituye una agresión a los pequeños y medianos productores agropecuarios que sobreviven en estos sitios. Hasta ahora, el trato que se le ha dado a esta denuncia solo han servido para mostrarla de manera responsable con la que actúan dos de nuestros representantes en la Asamblea Nacional, uno del PSU y otro de la MUC, es decir, la Mesa de la Unidad, quienes se sirven del problema para continuar haciendo politiquería, es decir, argumento para desarrollar discusiones estériles. La obra es vieja, el cuento de policía bueno y el malo, el ladrón y policía, mientras los funcionarios del organismo responsable del ambiente seguramente están ocupados en otras actividades. Bueno, importante denuncia de estos camaradas, a los cuales esperemos no les caigan a crítica o a campaña sucia como le ocurrió a porrea.org. ¿Qué problema cuando eso mismo lo dice Walter Martínez todos los días en su dossier? Cuando las noticias son malas, matan al mensajero. Es decir, lo que es bueno para la pava también tiene que ser bueno para el pavo, ¿no? Cuando la noticia es mala, o sea, ustedes son contrarrevolucionarios, ustedes son pagados por la CIA, ustedes son tan contra el proceso, y empiezan a hablar y hablar y hablar en contra de los medios alternativos y comunitarios. ¿Pero qué le dirán a la señora, esta señorita llamada Marie-Claire Sterling, una socióloga que maneja varios aspectos de la nación, la cual dijo en el programa de José Vicente Rangel este domingo que hay sectarismo y descalificaciones dentro del partido el PSU, es decir, el Partido Socialista Unido de Venezuela, contra cuadros revolucionarios? ¿Qué tal? La analista y profesora universitaria Marie-Claire Sterling propuso la activación de micro mesas de diálogo para analizar los problemas de las alcaldías del país con el propósito de atender las demandas inmediatas del pueblo. Dijo ella que no cree que el diálogo deba hacerse en Miraflores, una opinión que dio ella en el programa José Vicente Rangel, o José Vicente Hoy, llevado por el periodista venezolano José Vicente Rangel. Sterling instó al gobierno nacional y a dirigentes políticos de la oposición a hacer más transparente la información que se suministra al pueblo y discutir con más apertura las problemáticas que aquejan la cotidianidad venezolana. criticó el sectarismo y las descalificaciones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela contra los cuadros revolucionarios y contra diversos líderes de la oposición. Stalin calificó como positivo la existencia de grupos revolucionarios que disientan de la tolda roja y también consideró que el Ejecutivo debe redefinir su estrategia comunicacional. Diagnosticó asimismo que las mínimas interpretaciones de la oposición sobre la realidad venezolana traba los puentes de diálogo entre los ciudadanos. Dijo, tienen una visión muy pequeña, mínima y sesgada. La profesora universitaria también reconoció la vocación de diálogo que siempre tuvo el comandante Hugo Chávez y que se mantiene con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por último, Mariclén Stelin precisó que el diálogo no se decreta desde arriba. Es como un triángulo invertido, un diálogo en las bases donde vecinos y vecinas comencemos a trabajar para encontrar soluciones a los problemas. En resumidas cuentas, ella lo que nos quiere decir que discutamos como ciudadanos, lleguemos a acuerdos para salir de muchos problemas que tenemos en nuestras comunidades. No por el hecho de que tu vecino sea del partido opositor o porque te cae mal el pana que es de bandera roja y se volteó ese partido, o era de Podemos y ese partido se fue al otro bando y después regresó. No podemos ser tan mente pequeña para no discutir los aspectos que nos van a llevar a solucionar los problemas de nuestras comunidades. Ese es el gran resumen de todo lo que quiso decir la camarada o ciudadana Stanley. Bueno, vamos a recordar los puntos de contacto, 0212-830-2819, si quieres hacer algún comentario sobre las dos notas que hablamos hoy día, si quieres también hacer una denuncia, algún reclamo por ahí en el Twitter, siempre nos colocan varias denuncias a Hidrocapital, en el Twitter, sobre todo en el Twitter de la radio Al Son de 23. Varios vecinos del 23 de enero están muy molestos porque les cortan el agua hasta 15 días. ¿Quién puede sobrevivir con 15 días sin agua? Imagínense ustedes, aquí en la parroquia más organizada de toda la Gran Caracas. Imagínense ustedes qué debe hacer los ciudadanos para que Hidrocapital, el Ministerio de Ambiente, se aboquen a ese problema y le expliquen a la gente el por qué sucede, por qué está pasando lo que está pasando, esa falta de agua que para ningún humano que pueda mínimo, con 3 días sin agua, uno se vuelve un 8, imagínense tener 15 días sin agua, ni que tenga un tanque de 20.000 litros en tu edificio, la verdad que eso no da para nada. Vamos a un nuevo corte musical en esta tuburada popular, 0412-736-0577, el teléfono celular, la mensajería de texto totalmente gratis, por favor no llamen ahí, llamen al 0212-830-2819, el celular es solo para recibir mensajes de texto. Vamos a un nuevo tema musical, volvemos en unos minuticos en tuburada popular. さあ、今日痛かったぜ。黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき仲にも礼儀ありってね。相変わらずお堅いことで峰富士子さん。そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ、ルパン。 Sí, señores, unos señores que nos vienen desde Japón. Los Tokyo Ska Paradise. Un poquito de ska para relajar esta noche calurosa de Caracas. Igual acá compartimos, como algunos ya sabrán, muchos temas musicales, entre ellos, sobre todo, ska, reggae, rock, un poquito de bossa nova y a veces uno que otro tema de nuestros camaradas cultores que hay que apoyarlos como debemos hacer todos los medios comunitarios aquí. Varias notas que tenemos por ahí pendientes, hemos retuiteado también por nuestras cuentas personales, que es @ Xavier Candanga, Xavier con X. Hemos retuiteado una cantidad de noticias que nos parecen de la importancia, igual que una que nos dejaron aquí, una notica que hemos por supuesto darle cabida. Nos dejaron una nota aquí de que el jueves 6 de noviembre, es decir, este jueves 6 de noviembre, a las 2 de la tarde, en el Teatro Katia, nuestro hermoso y remodelado Teatro Katia, patrimonio cultural ahora, de nuestra parroquia, Sucre, se estará celebrando los 20 años del grupo Manantial de la Esperanza. Aquí les dejan felicitaciones a la profesora Virginia Morales, quien debe ser su directora, y por supuesto a este Manantial de la Esperanza por sus 20 años de trayectoria en el baile y la danza, así que apoyando al talento nacional, como también debemos apoyar y darle difusión a este tipo de comentarios. Por ejemplo, el camarada presidente Conatel, quien fue presidente de la televisora venezolana Social, William Castillo, tuiteó hace escasa 6 horas un interesante comentario. Dijo: un país con problema de divisas debe reflexionar sobre importar peligrosos artefactos explosivos con riesgo para muchos y diversión, entre comillas, de poco. Esto es una autocrítica. Ya el señor William Castillo está admitiendo que nuestra nación, sí, está pasando por problemas para agilizar las divisas para muchos aspectos. Y no tiene por qué estar gastándolo en estúpidos cohetes explosivos que nos vienen de países muy lejanos y de los cuales el venezolano lamentablemente derrocha su platica en diciembre en estos artefactos que les pueden quitar no solo algunas extremidades de sus dedos. Y por supuesto, qué bueno que el mismo William Castillo sea un señor bien autocrítico, que por cierto no sé si todavía está llevando su programa TV Foro, un excelente programa que se transmite en la televisora de la Social y en el canal 8 en BTV, un programa donde siempre traen temas a colación y se discute ahí con varios analistas los aspectos del tema a discutir, desde ecocidios, desde el ataque comunicativo que siempre, que lamentablemente no tienen a Venezuela desde estos 15 años de proceso revolucionario. Y bueno, aquí también nos hacen una convocatoria, una nota que nos viene de la Agencia Venezolana de Noticias, dice lo siguiente: para todos los camaradas artistas plásticos, extienden hasta el 14 de noviembre la convocatoria al Festival de Murales de la Gran Caracas a gran escala. Interesante propuesta, porque van a embellecer un poco más a nuestra ciudad, la cual ha ido rescatando poco a poco entre el alcalde Jorge Rodríguez y la ex gobernadora o encargada de gobierno Jacqueline Faría. Hoy día es el camarada Ernesto Villegas, el nuevo jefe de gobierno de Caracas. También nos dejan por aquí otra notica que ya empezó, ¿no? La gente, eso nos lo cuenta, la gente difunde la verdad.gov.pe org.be, que ya comenzó este domingo la ampliación de lo que es Mi Casa Bien Equipada, este programa que le viene a traer a todos los venezolanos y venezolanas artefactos eléctricos y de la línea, ¿cómo le dicen? La línea gris y la línea y varias, todo lo que tiene que ver con lavadoras, secadoras, neveras, televisores, con unos precios, por supuesto, subsidiados por el Estado venezolano. Dice lo siguiente, la ministra de Comercio, Isabel Delgado, informó este domingo que además de las redes de comercialización del Estado, los productos del programa Mi Casa Bien Equipada también se venderán en algunos comercios privados dedicados a la venta de electrodomésticos. Delgado explicó que en los próximos días se anunciarán los nombres de empresas privadas comercializadoras de electrodomésticos que estarán ofreciendo los productos del programa Mi Casa Bien Equipada para la clase media venezolana. La voluntad del presidente Nicolás Maduro es desplegar el programa Mi Casa Bien Equipada para que todo el mundo tenga acceso, dijo la ministra a un programa de BTV. La ministra Delgado reiteró el compromiso del gobierno venezolano en fortalecer las políticas públicas de inclusión para todas las y los venezolanos. La naturaleza del socialismo impide la exclusión incluso del que no te quiere, dice. Qué bella nota cuando lo dice una mujer, ¿no? También por acá lo que le habíamos contado, que el primer festival de murales de la Gran Caracas a gran escala, esto del 2014, se extendió su convocatoria hasta el viernes 14 de noviembre a fin de ampliar la posibilidad de participación de los colectivos artísticos, grupos de trabajo gráfico y de comunicación visual de todo el país. La información la dio a conocer el gobierno del Distrito Capital, que refiere que esta iniciativa impulsada por el gobierno bolivariano abrió su etapa de concurso el 10 de octubre pasado. En su primera edición busca la selección y ejecución de 8 proyectos de arte urbano muralista a gran escala en urbanismo de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, con la intención de embellecer el entorno urbano y abrir nuevos espacios de convivencia y paz en las comunidades de la Gran Caracas. Establece como ejes temáticos la paz y la convivencia comunal, la continuidad de la vida urbana o la cotidianidad de la vida urbana, la diversidad cultural venezolana, el compromiso ecosocialista y la imagen del comandante Hugo Chávez. El festival contempla la participación de colectivos de las artes visuales conformado por mínimo de 10 personas con experiencia comprobada en el trabajo gráfico muralista. Eso sí va a estar difícil. Estos colectivos artísticos que estén interesados pueden ingresar a la página web, que es bien larga y fastidiosa, por cierto. No tienen, pudieron haber sido más creativos. Una crítica desde aquí. Como yo que soy bloguero y manejo varias páginas web, el enlace es el siguiente: festival www.festivalmuralesgranccs2014.oppe.gov.e. Si eso no es, es más largo que un... Ustedes saben de culebra. No debería decirlo. Puede entregar o presentar un boceto en la sede del Instituto de Artes de la Imagen y Espacio y Artes en la Avenida México con calle Tito Salas, edificio Santa María en Bellas Artes. Yo nada más quisiera pensar, un camarada que uno de los mejores artistas plásticos que tenemos en nuestros entornos aquí en Caracas y en Venezuela, cuando les exijan a un camarada así, que tiene que tener un mínimo de 10 personas y tienen que ser un colectivo. A veces algunos camaradas trabajan solos, señores, y la verdad es que este tipo de cosas lo que hacen suena a burocratismo. A pesar de que está bien el hecho de invitar a varios artistas o colectivos a incluirse a esta nueva etapa de embellecer a Caracas, también estás excluyendo a los que de verdad, aunque sean solos, le echan un camión. Y más cuando los panas te representan en otros países y dejan varias obras explayadas en las paredes de Europa, por ejemplo, e inclusive en nuestros países vecinos. Otra buena noticia que vemos aquí, que nos la tuiteó la gente de Venezolana de Televisión, dice lo siguiente: Venezuela envió este domingo tercer avión de ayuda humanitaria a Gaza, es decir, a nuestros hermanos palestinos. Qué bueno que no nos quedemos solo en el saludo a la bandera, ¿no? Tenemos que saber que estos camaradas necesitan de nosotros, igual que los hermanos sirios y todos los hermanos que estén pasando trabajo, así como los son de solidarios los hermanos cubanos, con la gente de África y la lucha contra el ébola, a enviar un batallón de médicos para ayudar a estos panas, a estos hermanos que están en África pasando trabajo con esta enfermedad, que algunos sospechamos, igual que chikungunya, que puede ser una enfermedad creada en los laboratorios de muchas de estas laboratorios internacionales que te venden la solución, obviamente, solo por vender la cura, ¿no? Es decir, crean la enfermedad y después, como dirían por ahí, jódete. Ve cómo haces, o págame tanto, manipulando a gobiernos, manipulando a poblaciones, para que los gobiernos o estas poblaciones gasten millones y millones, miles de millones de dólares en, por supuesto, en estas y que soluciones de a curas a estas enfermedades, que lamentablemente ya está más que comprobado, son creadas en laboratorios de allá, del norte del norte, ¿no? No digamos que solo en los Estados Unidos, sino que también en Europa hay estos laboratorios que nos ven como ratas de laboratorio. Nos ven como pequeñas ratas blancas de laboratorio, donde lamentablemente juegan con la salud de todos los que vivimos en este planeta, ¿no? Y más que todo con los que vivimos aquí, en lo que ellos llaman el tercer mundo, ¿no? La gente del Consejo Superior, la UNA, Universidad Nacional Abierta, nos tuiteó en @grada popular y @radio del son de 23 una convocatoria para este jueves 6 de noviembre, una movilización a propósito del canto comprometido y la universidad necesaria. Por supuesto que estamos y por supuesto exigiendo a los camaradas que en las universidades elijan todos los votos sean por paridad, es decir, el voto de hoy día, el voto de un profesor vale por más de 50 votos, creo, en la universidad hoy día. Y los señores trabajadores, los que limpian, los que barren en las universidades, no tienen derecho a voto. Entonces, ellos están pidiendo la paridad. Dicen lo siguiente: este jueves 6 de noviembre, la movilización del pueblo universitario, un elector, un voto. Por cierto, tenemos varios audios por ahí. Vamos a revisar cuál podemos poner ahora mismo. Ahorita aquí, Pulguita, tenemos un audio pendiente por ahí. Vamos a colocar un audio interesante. El primerito que hice ABBA y termina en 14. Vamos a colocar ese. Y esa es una noticia de la Agencia Venezolana de Noticias. Y bueno, vamos a escuchar. Este es un avance de la Agencia Venezolana de Noticias. El tercer cargamento con 10,3 toneladas de insumos de ayuda humanitaria para el pueblo palestino partió este domingo desde Venezuela en cumplimiento del compromiso del gobierno bolivariano en la lucha del Estado palestino. El ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, entregó el tricolor patrio al presidente de la Fundación Gran Mariscal Ayacucho, César Trompis, quien encabezó el grupo de jóvenes que viajará a Asia para llevarle el mensaje de solidaridad de Venezuela a las familias palestinas. Domingo 2 de la tarde. Efectivamente, desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, volvemos a enviar un avión de, en este caso, de nuestra aerolínea bandera con Viasa, con 10 toneladas de insumos médicos, de ropa y de alimentos no perecederos que forman parte de los compromisos que hemos asumido una vez más con el gobierno y el pueblo de Palestina, que este año 2014 ha sufrido nuevamente los embates del imperialismo a través de una ofensiva militar que dejó más de 2.000 muertos en esa hermana nación. Desde que Israel intensificó los ataques a territorio palestino en julio pasado, Venezuela levantó su voz firme ante el mundo para exigir cese del fuego y acciones sancionatorias para el gobierno israelí. Asimismo, ha manifestado su disposición de colaborar en la reconstrucción de Gaza. Este fue un avance de la Agencia Venezolana de Noticias. Excelente noticia, la cual por supuesto estamos orgullosos. Y la acabamos de mencionar, que no habíamos retuiteado esta noticia, que como lo titulaban, Venezuela envió este domingo tercer avión de ayuda humanitaria a Gaza. Y bueno, ese audio nos complementó la información. Que si hay una cosa que debo criticar, debe ser porque tiene muchas visitas. Pero la página de Venezolana de Televisión, la verdad que no carga para nada rápido. Y a veces los enlaces que suben están rotos. Es decir, cambian los links. Yo no sé si es un saboteo o es que tiene mucho tráfico. Cuando una página es muy visitada, tiende a ser lenta. Y también, por supuesto, a guindarse de nada. Se cuelga de nada, los enlaces no sirven. Algo pasará con la página de BTV. Y otra noticia importante también que comenzó este domingo es una campaña llamada Baja a los niños de la moto. Y empezó en todo nuestro país. Qué interesante esta noticia. Me acuerdo siempre del camarada Gonzalo, el Chalo, que tiene su programa aquí todos los miércoles, La Realidad Inventada, de 9 a 11 de la mañana, junto al Gallito, se nos fue el Gallito, por cierto, junto al Gallito, es decir, en mi voz, no, mosca con malinterpretar las cosas. Campaña Baja a los Niños de la Moto. Muy interesante, que él siempre me recuerda que es un crimen cómo pasan por el frente de nuestra casa, donde hacemos vida, ¿ves? Ahí tenemos una bodeguita ahí en la calle, La Sonrisa. Tenemos 3-4 kinders o preescolares cerca de esa calle. Y cómo pasan motorizados con 2 o 3 muchachos que los llevan para el colegio sin casco. Y pareciera que fuera, creen que es un autobús la pobre moto. Pero bueno, ya no los voy a cansar. Vamos a escuchar un nuevo tema musical para refrescar. Y volvemos con esa campaña, que creo que es el audio que sigue, que lo vamos a escuchar, pero después del tema musical. Volvemos unos minuticos, no se vayan. Recuerden los teléfonos de contacto de cabina para que opinen sobre todo este tipo de noticias y crítica, autocrítica que estamos haciendo. 0212-830-2819, teléfono de cabina. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Nos escuchamos ahora. Juicio a Colón por genocidio. O Hoy estamos más cerca que nunca de resolver un problema que lleva casi 500 años, que es que a los pueblos originarios de estas tierras se les ha tratado de exterminar como indígenas. Se les ha tratado de obligar a que dejen de ser indígenas o a que mueran. Pueblos primitivos que tratan bien a los visitantes, y un almirante de agua dulce que anda perdido por estos lugares. 12 de octubre tiene como excusa la tradición de matar, robar, violar y destruir otro mundo que era muy feliz con su cultura. De matar, robar, violar y destruir otro mundo que era muy feliz con su cultura. Y algunos si nos tumbamos la estatua, no nos damos cuenta de esa situación, no nos damos cuenta hasta qué punto estamos colonizados. Hablamos al colonialismo, pero seguimos actuando como colonizados. Con un viejo ignorante que llamaste indios a los aborígenes, él no sabía si había llegado al paraíso la India o la China. Fuerza moral de una religión que quería salvar las almas. De matar, robar, violar y destruir otro mundo que era muy feliz con su cultura. De matar, robar, violar y destruir otro mundo que era muy feliz con su cultura. Exterminaron al aborigen y no lo celebraremos. Caerán más estatuas por sus mentiras y por sus héroes falsos. De matar, robar, violar y destruir otro mundo que era muy feliz con su cultura. De matar, robar, violar y destruir otro mundo que era muy feliz con su cultura. Antes de que el almirante Colón se aventurara e iniciara la globalización, que no es nada nuevo, solo que ahora tiene computadoras. Ajá, talento nacional, como dicen todas las radios comerciales. Eso es los panas de Desobediencia, una banda de punk rock que hace vida en Caracas y que tiene importantes letras como lo que acabamos de escuchar sobre el 12 de octubre, ya que no tuvimos aquí esos días para recordarle a la gente que no fue ningún descubrimiento, fue un genocidio el que lamentablemente nos hicieron acá en nuestra América Latina. ¿Qué es ir al sur de nuestro continente, en Sudamérica? Prácticamente acabaron con todos los aborígenes. Esos señores saqueadores, entre ellos hay que decirlo, españoles, portugueses e ingleses que invadieron estas tierras y mataron a más de 500 millones de aborígenes. Y bueno, ahí estaba la voz del comandante Hugo Chávez Frías, que habló, lo colocaron ahí, más claro, imposible. Estamos hablando de la importante campaña que se llama Baja los niños de la moto. Esta importante campaña que comenzó el pasado domingo en toda nuestra nación, obviamente es una iniciativa para concienciar a todos estos hermanos que tienen hijos, sobrinos, y los llevan todos los días al colegio, y esos que viven a una o dos cuadras del colegio. A veces son tan descarados que prenden una moto para traer al chamito, y en vez de ponerlo a caminar y ponerlo en riesgo sin casco, para que venga un loco en un carro o ellos mismos se coman una luz, una flecha, y lamentablemente los que pagan son los niños. Y por supuesto la campaña dice lo siguiente, o la noticia: la Defensoría del Pueblo inició este domingo en la Avenida México de la ciudad de Caracas la campaña Baja a los Niños y Niñas de las Motos. La organización pretende con esta movilización hacer un llamado de conciencia a los padres y madres que a diario utilizan este medio de transporte para trasladarse. La medida asumida por la Defensoría del Pueblo surgió luego que estudios arrojaran la cifra alarmante de que más de 4.700 niños a nivel nacional tuvieron lesiones importantes luego de accidentes viales de este tipo. La muestra fue recogida en investigación realizada a inicios de este año en 45 centros hospitalarios del país. De este estudio se arrojó que aproximadamente 60 niños perdieron la vida. Todo esto pudiera resultar un sobregistro, dado que no se tomaron en cuenta los ambulatorios, es decir, Centro de Diagnóstico Integral, CDI, ni las morgues. Imagínense ustedes. O sea que las cifras podrían ser más alarmantes. Si bien en el intento de masificar la propiedad y medio de transporte en los sectores populares, dijo Carlos Molina, director general de promoción y divulgaciones de la Defensoría del Pueblo, repito lo que dijo, si bien en el intento de masificar la propiedad y medio de transporte en los sectores populares, esto se ha convertido en un boomerang para que la gente pobre, pues, son los que más usan este tipo de vehículos, es decir, las motos. Esta campaña, que irá por cada estado de nuestra nación, va acompañada de un foro para informar sobre los resultados de la investigación, a la par de unas mesas de trabajo que permiten la divulgación y la formación en torno a esta problemática. Bueno, esta es una importante campaña que hace tiempo se debió haber dado, y por supuesto a veces la nación no actúa hasta que lamentablemente las cifras de heridos y muertos les explotan la cara. Estamos como los cuartos republicanos: hasta que no se caía el puente y había unos muertos, no se cambiaba o se empezaba a construir un puente. Afortunadamente, cuando hablo de puente, me refiero al fulano viaducto hacia La Guaira, que afortunadamente no hubo muertos ni heridos en esa ocasión. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, una importante crítica que hace en su artículo de todos los domingos, creo que sale el artículo de José Vicente Rangel, en la cual habla o dijo una gran verdad sobre la masacre de Quinta Crespo. Como todos saben, en esta supuesta masacre de Quinta Crespo, tengo que decir supuesta porque la verdad es que las investigaciones tienen que llevar a su fin, y por supuesto los que se vieron afectados más que todo fueron varios colectivos a los cuales respeto, y por supuesto hay que mantener todo en la palabra como hablan los técnicos, pues, supuestamente. Aquí la nota dice: el periodista José Vicente Rangel, en su columna El Espejo, publicada en el diario Últimas Noticias, presentó un análisis sobre la situación de Quinta Crespo, en la que fallecieron 5 personas en un operativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas, es decir, el CICPC. También aclaró que el presidente Maduro tiene poder de decisión ante la injusticia, característica que lo diferencia de los dirigentes de la Cuarta República. El comunicador social acotó que las acciones violatorias de los derechos humanos, es decir, asesinatos, torturas, masacres, extorsión, secuestro, debería debidamente probadas y con denuncias consignadas oportunamente ante el Ministerio Público cometidas por estos funcionarios del CICPC y otros organismos policiales, no generarían la defensa de los autores con argumentos muy peligrosos, como el que las víctimas eran delincuentes. En este contexto ocurrió la masacre de Quinta Crespo, consumada por un comando del CICPC, prácticamente fue la gota de arbitrariedad y el reto al Estado de Derecho que rebosó el vaso de la tolerancia ante los delitos cometidos por la autoridad, dijo José Vicente Rangel. De igual forma, o escribió José Vicente Rangel de su columna El Espejo. De igual forma, Rangel resaltó que el presidente Maduro tuvo suficiente sensibilidad para reaccionar frente a este fenómeno, es decir, que posee lo que le faltó a los dirigentes de los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, quienes permitieron que los cuerpos de seguridad masacraran al pueblo venezolano. El analista exaltó las medidas contundentes tomadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre el caso de Quinta Crespo, apuntó que la posición del jefe del Estado es cuestionada con argumentos que no vale la pena considerar, ya que son típicos de personajes que si ejercieran el poder estarían apañando tales perversiones policiales. Bueno, un análisis autocrítico que hace José Vicente Rangel. Igual debería empezar las investigaciones para que de una u otra manera todos los que hayan estado involucrados en esta que llaman masacre ocurrida en la ciudad de Caracas, cerca de las inmediaciones del mercado de Quinta Crespo, se dé con la verdad, pues, que la verdad salga a flote y que podamos conocer todos los venezolanos qué ocurrió realmente, porque mataron a 5 personas y algunos los acusan de extorsionadores, otros dicen que fue una masacre. Ya saldrá la realidad a flote y esperemos que, por supuesto, paguen los culpables. Ya estamos llegando a la primera hora de Tu Grada Popular. Tenemos por ahí preparado nuestro acostumbrado 2x1. Pero primero vamos a dejarlo con efemérides. Vamos a escuchar las efemérides del día de hoy que tenemos ahí en un audio. Y seguidamente las dos canciones que le tenemos preparadas, que son de Actitud María Marta, tremenda agrupación argentina, española, y también hay algunos panas colaborando de Cuba. Vamos a ese pequeño corte musical, no se vayan, que esto es Grada Popular. Presenta un día como hoy. En 1591, el capitán portugués Andrés de León fundó en las márgenes del río Guanaguanare la actual ciudad de Guanare con el nombre de Espíritu Santo del Valle de Guanaguanare, hoy en día capital del estado portuguesa ubicada en el centro occidente de Venezuela. La ciudad conservó el nombre primitivo de Guanaguanare hasta el año 1750, que pasó a denominarse Guanare. Es una de las pocas ciudades del continente americano que dispone del acta de su fundación y su original se encuentra archivado en el Archivo General de las Indias en Sevilla. En 1835, Páez firmó un indulto en el cuartel de Pirital, en Sabanete de Roble, que puso fin al conflicto en el oriente venezolano. Mediante este nuevo indulto, Monagas debía deponer las armas a cambio de garantizarle la vida, propiedades y grados militares a él y a los militares y civiles que lo respaldaron en la insurrección armada llamada Revolución de las Reformas. Abundante armamento introducido furtivamente por la FALM es hallado y capturado por la Guardia Nacional en Punta Macoya, en las playas de la península de Paraguaná. Un día como hoy, el 13 de noviembre de 1963, las autoridades informaron haber hallado un cuantioso arsenal en el sitio denominado Punta Macoya, en las costas de Paraguaná, estado Falcón, y acusaron a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FAL, y sus destacamentos guerrilleros de ser autores del desembarco. Entre las armas encontradas figuraban lanzacohetes con sus proyectiles, ametralladoras livianas y pesadas, morteros, lanzallamas, fusiles automáticos ligeros y gran cantidad de proyectiles de diversos calibres. Según se dijo, este armamento pertenecía a un contrabando adquirido por las guerrillas de la FALM con el fin de fortalecer su poder de fuego. La Agencia Venezolana de Noticias presentó un día como hoy. Día a día, sí. En este laberinto encontrar una salida. pongo yo a decirte que si no empezó la guerra, pues ¿por qué vas a rendirte? Más vale estés atento, ajá, también bien predispuesto también. Ante la falta de reacción, señores, es que yo protesto. No sea tan necio, no busque más pretexto. Rimando y ragamufeando, es que yo sigo con esto. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. No esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay. Y ahora me pregunto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué Malena, qué les pasa? ¿Nos están ofendiendo? ¿Quién es? Los envidiosos se están burlando. Ajá. Pero a mí ya sus burlas se me están rebalando. Toda su conjetura. Este es el comentario que a diario le digo y hago al adversario en el calvario que vivimos. No padecemos, hacemos. Hago un llamado al mundo entero pa' que recapacitemos. Vengo a presentarte una situación. Hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y no escondido cobarde tras la televisión. Es imposible que la desolación haya acaparado el territorio. Es imposible, cuán anticipado vino el velorio. Inútil como llevar un remedio al cementerio. Se vuelve el escenario cuando el mensaje es hueco, banal, etéreo. Es imposible que la resignación tenga la victoria. Es imposible que sea imposible cambiar la historia. Es imposible haber muerto sin haber vivido. Como parece, es imposible, mi hijo penetra por oído. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Con solo mi one more canción. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar. Solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. Sí, señores, escucharon ahí unas efemérides del día de hoy acá en nuestra nación, gracias a la Agencia Venezolana de Noticias, que bueno, hay que darle también un trabajo a esa gente porque se difunda lo que se debe difundir, pues hay cosas que no sabemos como venezolanos, pues, y de las cuales tenemos que estar, por supuesto, orgullosos, ¿no? También escucharon ahí dos excelentes temas de la gente Actitud María Marta, donde por supuesto nombran a nuestro proceso revolucionario y las cuales las hemos tenido, inclusive ellas estuvieron en un halo presidente, fue un gran momento ver a presidente Chávez con estas camaradas que hacen hip hop, este hip hop que por supuesto no tiene letras pangola, es letra que dan en el clavo, es decir, es letras con conciencia, es letras que nos despiertan cada día a la concienciación de todos los venezolanos, de todos los latinoamericanos que puedan escuchar esta transmisión, porque Grada Popular se escucha en Argentina, en Santa Fe, a través de una radio net, los camaradas de Radio Comunal.com. con radiocomunal.com desde Santa Fe, Argentina, para el mundo, y nuestros hermanos de Radio Comunal 95.9 FM, quienes nos retransmiten desde Acarigua, Estado Portuguesa, ahí desde los llanos, nos retransmiten ahí en las ondas hercianas. Y por supuesto saluda a los hermanos de radio-orinoco.com, quienes nos retransmiten en vivo y directo por esa radio net desde Suecia para el mundo. También invitarlos a visitar, por supuesto, coordinadorasimonbolivar.org, desde donde sale las transmisiones desde Venezuela para el mundo. Ahí nos pueden escuchar en la China, en Australia, en los lugares más lejanos que se pueda imaginar. Yo creo que inclusive hasta los marcianos nos escuchan. ¿Y qué más tenemos por aquí? Cosas que hemos retuiteado a través de la cuenta de Radio El Son del 23, arroba Radio El Son del 23. Acá una chica nos dejó el día de ayer, 2 de noviembre, un saludo desde el estado Mérida. Eso es para que ustedes vean, ¿no? Dice, full sintonía desde Río Bonito. Río Bonito Bajo, estado Mérida. Eso nos lo escribió arroba 17 Rolón, una chica que se llama Jolly Rolón. También tenemos por aquí varias notas de nuestra página, sí, de nuestra página web, coordinadorasimonbolivar.org. Por ejemplo, la que está posicionada es la parroquia 23 de enero reivindica la lucha del pueblo. Vamos a leerle un poquito lo que trata la nota, es bien cortica y les invitamos, por supuesto, a difundirla. La parroquia 23 de enero una vez más actúa en procura de reivindicar la lucha del pueblo por el pueblo, y en esta oportunidad lo hace de la mano de la organización Grupos Civiles, héroes anónimos de la lucha librada el 27 de noviembre del 92 en la llamada insurrección cívico-militar en contra del régimen puntofijista y liderizada por el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. Con motivo de próximamente conmemorarse el 22º aniversario de esta lucha épica, en la que el pueblo una vez más dijo basta a los atropellos, incesantes cuartos republicanos, atropellos cuartos republicanos, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Bautista Contreras, en conversación con la precitada organización Grupos Civiles, realizar un conversatorio en la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, ubicada en nuestra parroquia 23 de enero, el pasado jueves 30 de octubre, con miras a proponer el reconocimiento de esta lucha sobresaliente emprendida desde el sector civil en los momentos cruciales que dieron pie a lo que hoy día estemos en tiempos de revolución. En otro orden de ideas, más temprano este mismo espacio cobijó a directores de la unidad educativa de la parroquia 23 de enero para darle cita con su vocero legislativo, el diputado Juan Contreras, con quien intercambiaron ideas en el ámbito académico, con miras de fortalecer e impulsar la educación de esa muchachada que crece en esta populosa parroquia capitalina al calor del fervor revolucionario. Bueno, es una de las notas que tenemos en coordinadorasimonbolivar.org, nuestra página web. También los invitamos a escuchar la entrevista que le realizó la gente de el programa Que Vuelvan las Ideas, de Radio AM 750, desde Argentina, un programa desde Buenos Aires. Le hicieron una entrevista a Juan Contreras, está muy interesante, la pueden conseguir, está posicionada ahora mismo en la número 2. También tenemos la entrevista que le realizaron a nuestro camarada Juan Contreras en el programa de televisión Vladimir a la Una, ahí en Globovisión, un canal que, bueno, cambió su perspectiva de ver la noticia, como debe ser, de todo canal, emisora de radio, debe procurar ser imparcial en las noticias. Es decir, si usted le da 30 minutos a un opositor para hablar peste del Estado venezolano, usted tiene que darle la réplica al sector que defiende el proceso revolucionario para defenderse con la misma cantidad de minutos, igual que el centimetraje en los periódicos. Ese es el verdadero comunicador. Otra noticia que tenemos aquí, hay un evento que nos están invitando la gente del comité, ya le informamos bien, el evento es el siguiente, 71 aniversario de nuestro cantor del pueblo, Ali Primera. Vamos a celebrar este sábado 8 de noviembre. Van a ver, eso va a ser en la Plaza Ali Primera, dirección en la zona de frente al bloque 14, Montepiedad, parroquia, 23 de enero. Están todos invitados a partir de las 10 de la mañana. Y va a haber desde actividades infantiles, teatro de niños, títeres, malabaristas, trovadores, poetas, hijos, fusión y, por supuesto, nuestro folclore, es decir, llaneras. Están todos invitados, ya les recordamos que a las 10 de la mañana, Plaza Ali Primera, pregunten dónde está el sector de Montepiedad, está muy cerca. Bueno, el 23 de enero lo puedes recorrer hasta con una bicicleta. ¿Qué más noticias tenemos por aquí? Hoy nos traemos bastantes audios, ¿no? Hoy vamos a colocar otro audio muy interesante acerca de el acceso abierto. Cuando hablamos de acceso abierto, estamos hablando de software libre, estamos hablando de compartir sin cobrar por tu creación. Hay muchos músicos que no les interesa sino compartir su música. Pero tenemos en el cerebro de cuando vamos a descargar una canción, nos piden no sé cuántos centavos de dólares o algunos dólares para poder descargar. No, en el software libre tenemos una cantidad de páginas y de creadores, es decir, de militantes del software libre, a los cuales nos dan acceso a lo que no solo la música, sino también a los libros. En este caso, este pequeño micro que vamos a pasar, que apenas tiene 4 minutos, nos va a contar qué es lo que ocurre con denegar el acceso a la información, a la comunicación. Vamos a escuchar eso, ese dice manifiesto, creo que sí, manifiesto de la guerrilla por el acceso abierto. Lo tienes ahí, hermano. Vamos a escucharlo, muy interesante. Eso es gracias a radioslibres.net. que es la misma gente de rayalistas.net. Excelente página web para que podamos nutrir todas nuestras producciones radiales. Vamos a escuchar ello. La información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren quedarse con él. Todo patrimonio cultural y científico del mundo, publicado durante siglos en libros y diarios, continúa siendo digitalizado y guardado por un puñado de corporaciones privadas. ¿Quieres leer publicaciones acerca de los más famosos resultados de la ciencia? Necesitarás enviar grandes cantidades de dinero a editoriales como Riddle Selvier. Existen personas luchando para cambiar esto. El Movimiento para el Acceso Abierto ha luchado valientemente para asegurar que los científicos no firmen derechos de autor y, en cambio, se aseguran que su trabajo sea publicado en Internet, bajo términos que permitan que cualquier persona tenga acceso a este. Pero incluso en el mejor de los casos, su lucha solamente aplicará para cosas que se publiquen en el futuro. El resto, lo publicado hasta ahora, se habrá perdido. Este precio es demasiado alto para pagarlo. Obligar a que académicos paguen dinero para leer el trabajo de sus colegas. Digitalizar bibliotecas enteras, pero solo permitir que la gente en Google pueda leerlas. Proveer artículos científicos a aquellos en las élites universitarias del primer mundo, pero no a niños en el sur del planeta. Es indignante, inaceptable. Estoy de acuerdo, muchos dicen, pero ¿qué podemos hacer? Las compañías mantienen los derechos de autor, ganan enormes cantidades de dinero al cobrar por el acceso, y todo es perfectamente legal. No hay nada que podamos hacer para detenerlas, pero sí hay algo que podemos hacer. Algo que ya se está haciendo. Podemos contraatacar. Quienes tienen acceso a estos recursos, estudiantes, bibliotecarios, científicos, han recibido un privilegio. Ellos pueden alimentarse de este banquete de conocimiento mientras el resto del mundo es excluido. Pero ustedes no necesitan, de hecho, moralmente no pueden, mantener este privilegio solamente para ustedes. Tienen el deber de compartirlo con el mundo y tienen que compartir claves con sus colegas y llenar solicitudes de descargas para sus amigos. Mientras tanto, aquellos que han sido excluidos no esperan sin hacer nada. han estado fisgoneando a través de agujeros y trepando cercas, liberando información guardada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos. Pero todas estas acciones se quedan en la oscuridad, escondidas en el sótano. Se llama robo o piratería. Como si compartir la riqueza del conocimiento fuese equivalente moral a saquear un barco y asesinar a su tripulación. Compartir no es inmoral, es un imperativo moral. Solo quienes están cegados por la ambición podrían rehusarse a dejar que un amigo obtenga la copia de un material. Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la ambición. Las leyes bajo las cuales operan lo requieren. Sus accionistas se sublevarían si fuese menos que esto, y los políticos que han comprado la respaldan, aprobando leyes que les conceden el poder exclusivo para decidir quiénes pueden hacer copias. No hay justicia al cumplir leyes injustas. Es hora de salir a la luz y, siguiendo la tradición de la desobediencia civil, oponernos a este robo privado de la cultura pública. Necesitamos tomar la información, donde quiera que esté almacenada, hacer copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar cosas que ya no tienen derechos de autor y agregarlas al archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y publicarlas en la web. Necesitamos descargar publicaciones científicas y subirlas a redes de intercambio de archivos. Necesitamos combatir en la guerrilla de acceso abierto. Con suficientes de nosotros alrededor del mundo, no solo enviaremos un mensaje firme en contra de la privatización del conocimiento. Haremos que sea una cosa del pasado. ¿Te unirás a nosotros? ¿Te unirás a nosotros? Interesante información, la cual debemos compartir. Si no lo escucharon clarito ahí en lo que nos trajeron los camaradas de radioslibres.net. Estos créditos se los damos a edición y montaje al señor Byron Garzón. La música es de Yamendo.es, tremenda página web donde puede bajar todo tipo de música totalmente gratis. Yamendo.es. Aquí este manifiesto de guerrilla por el acceso abierto fue una actividad de una semana de que la llamaron la semana del acceso abierto. Un buen momento para compartir esa grabación. Esto es por el señor Aaron Swatch, que tenía apenas 26 años de edad cuando murió, este activista del acceso a la información y la creación de políticas públicas coherentes con la sociedad de la información y el internet, cofundador de REIC, uno de los desarrolladores de RSS, que es un RSS es una aplicación que le puedes colocar a tu página web o a tu blog y le da acceso a la gente a la información. De hecho, el blog de la radio, que es alsondel23.tk, tenemos un RSS de nuestra página web coordinadora simonbolivar.org. Este camarada llamado Aaron Swartz, una de mente brillante de esta generación, escribió este manifiesto de guerrilla Open Assets y dio su vida por defender sus ideas. Por supuesto, les invitamos a que conozcan radialistas.net y radiolibres.net. Por aquí estábamos viendo, estaba revisando varios aspectos. Ellos nos colocan aquí sobre cultura libre. Hablan de bienes comunes. Lo que decía el camarada Hugo Chávez, que la tierra tiene que ser colectiva. Las propiedades tienen que ser colectivas. Aquí hablan de las licencias para publicar, la educación y conocimiento abierto, y sobre todo las licencias que tienen estas estos mercaderes de la salud, los señores de los laboratorios que hace poquito estaba yo aquí interpelando y acusando, porque son de verdad los más despreciables de todos, y sobre todo apoyados por gobiernos del norte, no solo los Estados Unidos, lo reafirmo, también estamos hablando de varios países europeos como Francia, como Inglaterra, inclusive Israel, donde hacen vida estos laboratorios que lo que hacen es saquear los bolsillos de nuestras poblaciones y utilizan a nuestros continentes, es decir, al tercer mundo o al sur del planeta, como nos utilizan como ratas de laboratorio. Qué triste, qué inhumano, qué desgraciados son estos señores. Pero bueno, poco a poco, desde allá arriba, alguien le pasará la factura. ¿Qué más tenemos por aquí? Aunque esta página a veces es muy farandulera, hay que decirlo, la página del camarada Pérez Pirela, laiguana.tv, a veces con sus titulares aleja a la gente. En mi caso, la verdad que me cae un poquito mal este tipo de cosas que... esos titulares que utilizan. Obviamente lo que hacen, como la mayoría de los medios, es replicar noticias, y también sí ser autocrítico, porque esta nota que colocó, las dos notas que colocaron sobre José Vicente Rangel y la masacre de Quinta Crespo perpetrada hace tres semanas, no lo colocaría en un medio del Estado, como esto se supone que es. Esta página, laiguana.tv, es una página o un medio de comunicación alternativo, se puede dar todavía el lujo, no, la libertad de colocar estas noticias. ¿Por qué lo decimos? Porque lamentablemente los medios del Estado, como ya abrimos este programa hablando de ello, y siempre lo vamos a decir, porque no es posible que tú convoques a una actividad, a una toma, a una rueda de prensa, a estos medios que uno piensa que están con el pueblo venezolano, y solo hagan el saludo a la bandera. Es decir, llega el camarógrafo, la periodista, hace una nota ahí de 20 minutos, y cuando vas a ver el noticiero de BTV, oh, ¿qué pasó aquí, ve? No entró en su información, no es importante para Venezolana de Televisión, la denuncia no es importante no es importante para Venezolana de Televisión hacer crítica constructiva. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué Vanessa Davy ya no está en el Canal 8? El programa de Vanessa Davy, Contragolpe, era uno de los mejores programas que tenía de información. Y tenía unos invitados que uno puede decir, mira, qué bueno. Afortunadamente, Vanessa Davy todavía está al frente del diario Correo del Orinoco. Importante diario donde se le da cabida a ambos bandos, que es lo interesante. Igual que el diario Ciudad Caracas, no ha bajado su calidad. En el mismo Ciudad Caracas, que es un periódico de la alcaldía de Caracas, la gente puede hacer denuncias contra la misma alcaldía, y créamelo que ese periódico es un medio de comunicación imparcial, en el cual usted puede hacer una denuncia y a los días lo están llamando. Por ejemplo, yo varias veces con CanTV me he pegado por ahí y hasta me han llamado para decirme, para preguntarme, porque ella colocó una denuncia y yo le dije, no, eso no es una denuncia. Yo no pagué para eso. Uno lo manda un mensaje y comunica que como un ciudadano puede estar 21 días sin línea telefónica, es decir, sin comunicarse, sin internet siquiera, cuando ya sabemos que el internet lamentablemente para algunos se ha convertido en un vicio, o simplemente se entretiene en el trabajo con ellos. Yo soy uno de esos casos. No puedo dejar... Yo creo que el único día que no toco internet son los domingos, que o los agarro para descansar o para ir a la playa o ir al parque a jugar con los sobrinos, y ya sabemos lo demás, ¿no? Aquí hay una noticia en aporrea.org, uno de los medios, recordamos, que ha sido bombardeado hasta por el mismo Estado. Si entre revolucionarios nos pisamos la, como se dice por ahí vulgarmente, la manguera, ¿qué carajo estamos haciendo con la comunicación alternativa, plural, donde la autocrítica tiene que tener un espacio importante, donde Hugo Chávez Frías nos enseñó que si a usted no le paran medio en una alcaldía o una gobernación en el mismo estado, es decir, en Miraflores, vamos a trancar calles y avenidas y autopistas? Eso mismo lo dijo Chávez. Hay veces que incomoda al resto de la población, de los usuarios que van por una autopista, que van para su trabajo, si está trancada una de las vías, como hacen muy seguidamente en Argentina cuando le dicen cortes de ruta. Ellos le llaman cortes de ruta, nosotros le llamamos, bueno, la San Paulera. Cerramos para protestar porque en el ministerio tal no nos paran bolas. Así mismo, lo digo claro y raspado. Aquí protestaron, aquí Aporrea publicó una nota que dice: protestaron trabajadores de Fama de América contra prohibición de foro con marea socialista. Es decir, es un reclamo, aquí se la nota, del derecho a informarse y debatir sobre la situación económica. ¿Hasta cuándo se le va a cerrar en los espacios a los trabajadores para discutir en las propias empresas del Estado este tipo de información que llevaba la gente de María Socialista con, por supuesto, con Aporrea? Y ya sabemos que Aporrea y María Socialista son lo mismo, porque los cofundadores Aporrea y varios de los críticos que están allí están con el proceso revolucionario, pero se le ha lanzado plomo de, por ejemplo, de Zurda Conducta. Y qué decir también del camarada presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón. ¿Qué hace uno con llamar a un camarada que está pagado por la CIA? Cuando estos hermanos defienden en todas partes del mundo, cuando pueden, al proceso revolucionario. Siempre van a defender al proceso revolucionario. Entonces le echaron plomo porque el pana Gonzalo o Gómez estuvo en un foro en Margarita, que fue invitado por un periódico, y resultó ser que la mayoría eran 6 ponentes y 5 eran opositores. Y nada más y nada menos estaba la vendepatria María Corina Machado. Entonces, como el hermano estuvo ahí, empezaron a caer la plomo, empezando por Diosdado Cabello. Eso no es revolucionario. Es más, él estaba ahí y hay videos de ellos donde Gonzalo arriesgó su vida. Porque déjame decirle que en el foro había 200 personas y el único chavista era él, defendiendo el proceso revolucionario y dando a conocer la autocrítica que ellos tienen contra el mismo Estado venezolano. La nota dice lo siguiente. Estamos hablando de una nota que publica Porrea contra la censura que hay en las mismas empresas del Estado. Protestaron trabajadores de Fama América contra prohibición de un foro con marea socialista. La nota dice: ni burocracia ni capital. Con esta consigna respondieron los trabajadores de Café Fama de América, empresa estatizada cuya planta principal queda en la zona industrial de La Yaguara, en Caracas. Esta protesta que estalló este viernes 31 de octubre, cuando la directiva de la empresa les negó el permiso para realizar un foro sobre la situación económica del país con militantes de Marea Socialista, una corriente de izquierda del PSV, es decir, el Partido Socialista Unido de Venezuela. La realidad, los hechos de la vida cambian, mutan, se transforman y van a una velocidad vertiginosa. Se plantea una cosa y sucede otra. Los hechos sociales y la dinámica de los pueblos no escapan a esta lógica de la naturaleza y de la historia. Lo único constante de este cambio es el cambio, y como muestra de ello está lo sucedido este viernes 31, que fueron a esta calle, a la calle 2 de La Yaguara en Caracas, la sede del Café Fama América, con el objetivo de registrar un foro que los trabajadores de esta planta iban a tener en horas de la mañana. Pero dirigiéndonos a un ejemplo concreto, hace pocos años trabajadores de la empresa Café Fama América apoyaron al gobierno del comandante Chávez en su decisión de intervenir esta compañía durante la gestión de Eduardo Samán en el Ministerio de Comercio. Los trabajadores lucharon en el marco de nuestra revolución bolivariana y su vocación socialista por la expropiación y estatización de esta industria, antes propiedad privada, como una vía para terminar con las prácticas especulativas de los patronos con los productos básicos de consumo del pueblo venezolano. Bien, la nota bien extensa, hay varias fotos y hasta videos en este, hay varios videos. Y esto lo levantó el hermano Eiber Barreto Sánchez para porrea.org. Vamos a estar colgándola en nuestro blog, perdón, en nuestras redes sociales. Una de ellas es en el Facebook Grada Popular. Muy, así de sencillo. Usted coloca en el Facebook Grada Popular y ahí nos coloca. También vamos a estar tuiteándola ahí en nuestro, obvio, en nuestro arroba Grada Popular. Ahora mismo vamos a hacer un nuevo corte musical, 0412-736-0577, teléfono para la mensajería de texto totalmente gratis, y el teléfono de cabina para que opine, critique, denuncie al 0212-830-2819. Vamos a un nuevo tema musical y volvemos en unos minutillos. Sí, señores, esa es la señorita Judy Buendía, con un tema bien picarón, ¿no? Si le prestas atención a la letra, podrán entender un poquito más. Pero bueno, les invitamos, ese es, por supuesto, talento nacional, como dicen ahí en varias emisoras comerciales, de lo cual, por supuesto, nos burlamos, porque no vamos a decir aquí en nuestra emisora que somos la número uno de Caracas. Otra noticia que vemos por acá, sobre todo, tenemos también, estamos revisando correolorinoco.gov.be, siempre está activa con noticias actuales, así al segundo. Tenemos varias notas acá del camarada Maduro. Varios anuncios que se hacen a través de esta, bueno, de todo lo que está ocurriendo en Caracas con esta guerra económica que nos mantienen los empresarios. De estas absurdas subidas de precios. Inclusive, cuando criticamos aquí hace, la última vez que nos escuchamos, eso fue hace como mes y medio, imagínense. La verdad es que nos hemos separado de nuestros usuarios, lo cual, por supuesto, pedimos disculpas. Y nada, estaremos tratando de buscar gente más comprometida con esta producción y darle un nuevo reimpulso. No le vamos a decir que vamos a hacer revolución dentro de la revolución y que vamos a crear 7 revoluciones, porque eso, si ya las 3R no funcionó, imagínense crear 7 revoluciones dentro de la revolución. La revolución no debe dejar de lado a los trabajadores. La revolución no debe dejar que los empresarios le aumenten tanto los precios, ni que los manipulen como hacen a diario estos empresarios venezolanos. Y la verdad es que cuando uno se quiere sincerizar y admitir de que la moneda perdió el valor y la hemos devaluado hasta en 300%, por ejemplo, yo quiero escuchar a mí me gustaría escuchar en cualquier emisora o televisora del Estado que se admitan este tipo de críticas. Y lo terrible que ha sido para el pueblo venezolano que se haya censurado a varios comunicadores que están casados con este proceso revolucionario. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no admitimos la autocrítica? ¿Por qué no nos paramos en un estrado y decimos, sí, lamentablemente tenemos que aumentar la cesta básica un poco más? Lamentablemente el sueldo mínimo nunca va a alcanzar cuando el presidente se va a parar un 1 de mayo. Ahorita mismo, el día de hoy, anunció un aumento de salario también. Pero eso va a alcanzar, eso nos alcanza. Hay veces que nos quejamos todos los días, ¿no? Y nos quejamos de que no nos alcanza. Pero tú ves a todo el mundo consumiendo en un bar chino. Es decir, bebidas, por supuesto comida. Y uno se pregunta, pero este pana se queja todos los días que de vaina no vive bajo un puente. No, ese pana tiene carro, tiene una moto, tiene un buen trabajo. Y aún así se queja todos los días. Obviamente, esta preocupación y esta autocrítica que hacemos, de que todos los días nos estresamos por hacer colas en supermercados. Todos los días nos estresamos por hacer colas en bancos. Todos los días nos vamos a estresar porque te digan, mira, la sobrina no tiene pañales, hay que hacer colas en Farmatodo. Por ejemplo, pues, para nombrar una de las tantas tiendas que hay en Caracas o en toda Venezuela. Todo eso nos estresa a diario. Pero ¿qué debemos hacer? Y analizar la cuestión de que en esta guerra que nos tienen, de no solo de estos meses, de estos casi 2 años que el presidente Maduro está en el poder, sino que son más de 15 años, desde el año 98, que nos mantienen en esta guerra. Una guerra para que todos nos cansemos, una guerra para que no sigamos creyendo en este proceso revolucionario que ha ganado de 19 elecciones, ha ganado 18, y estamos a la víspera de unas nuevas elecciones en diciembre para la Asamblea Nacional. Y ahí debemos demostrar qué tan revolucionarios debemos ser, siendo solidarios con el partido. No solo el PSU, porque también, como sabemos, Hugo Chávez Frías ganó por 1.400.000 votos el 7 de octubre. Fue porque si sumamos los votos de los 14 partidos aliados sin el PSU, esos fueron los que le dieron la victoria a Hugo Chávez. 1.400.000 votos. Estamos hablando del Podemos, estamos hablando de Tupamaro, estamos hablando de Redes, estamos hablando de UPB, estamos hablando, no he nombrado el resto de los partidos, me faltan como 10, imagínense. Si, como dicen varios camaradas, hablando, no sé, sobre los rumores de que, no, que el... La gente de María Socialista lo que quiere crearse es como partido, un partido independiente. ¿Cuál es el problema? Es un partido más. Son voces de autocrítica. Son gente que está de foro en foro, haciendo radio, haciendo foro, explicándole a la gente. Y nunca le va a tirar al proceso revolucionario. Simplemente estamos en la discusión de por qué estamos viviendo ciertas cosas y no nos explican de otras cosas. De otras cosas como que... ¿Por qué se perdieron 20 mil millones de dólares? Y nadie sabe, nadie sube. Aquí hay una noticia muy importante, y la cual es parte de lo que dijo José Vicente Rangel en varias de porque del programa José Vicente Rangel se pueden sacar una cantidad de noticias. Es un programa que siempre, como ya dijimos, va a ser noticia. Dijo José Vicente Rangel en su programa radial, que estamos viendo en el correo del Orinoco, que dictaron orden de aprehensión contra 7 miembros de la comisión que participó en los sucesos de Quinta Crespo. Es decir, contra ese poco policías que actuaron deliberadamente y como si estuviese entrando, creo que se vieron, la serie esta que pasaban... Había un programa que hablaban de Vietnam, ahorita no me acuerdo, que la canción era Pain the Black. Bueno, entraron a diestra y siniestra matando a Titirimundachi ahí en ese colectivo llamado Escudo de la Revolución, ahí en Quinta Crespo, donde hacían vida 3 colectivos. Y lamentablemente fallecieron 5 ciudadanos en un enfrentamiento que a la vista, a primera vista, se nota que fue de pana, que fue una masacre. Pero bueno, eso lo debe decir la justicia venezolana, que muchos no creemos en ella, lamentablemente, que los únicos que pagamos cárceles somos los pobres. Como dicen por ahí, las cárceles son depósito de pobres. Lo único que pagamos cárceles somos los pendejos y... Los que tienen real se montan en un... Están 2 semanas en la cárcel, le pasan una maleta por debajo de cuerda, con obviamente con billetes verdes de los gringos, y se van del país a burlarse de nosotros, haciendo foros en Bogotá, rumbeando por Costa Rica, rumbeando por Perú, porque eso es lo que hace Manuel Rosales. El viejito este que se autojuramentó, Pedro Carmona Estanga, y todos los sinvergüenza y cobardes que han estado conspirando contra este país que los vio nacer, este país que le dio de comer, este país que fue para muchos de esos empresarios su vaca gorda, su teta donde mamaban a diario, donde hacían y deshacían con el dinero del venezolano, y obviamente pedían créditos y créditos al Estado y nunca pagaban. Y nunca pagarán, porque así lamentablemente es la justicia venezolana. Vamos a un nuevo corte y venimos con la despedida de esta tuburada popular. Es unos minuticos. Una versión en su idioma original, ¿no? El Bella Ciao, de la gente de Banda Bassotti, una agrupación que nos estuvo visitando hace escasos 6 años, un día de la juventud, allá en La Victoria, Estado Aragua. Concierto que era un arroz con mango. Allá había desde metalero, salsero, afortunadamente no había reggaetonero. Muy bueno, un buen concierto, aunque a veces debemos criticar que junten tanto géneros a la vez, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Lo importante es que compartimos, todos la pasamos bien y que la gente sepa que en Revolución todo se puede. Siempre y cuando, obviamente, el beneficiado principal siga siendo el pueblo, el verdadero pueblo, el de la calle. De que, por ejemplo, es bonito ver cada 2 semanas que publiquen una lista de 30.000 pensionados. Eso es bonito. Pero también hay mucha gente esperando. Desde que se creó la misión Amor Mayor, hay aproximadamente, bueno, la cifra real, pero pasa del 1.000.000 de personas. La cifra real ahora mismo no la tengo, pero pasa del 1.000.000 de personas que aún no se le ha dado respuesta. Después que pasó ya más de 2 años del Amor Mayor. Por acá nos están haciendo una invitación para todos los que viven en Táchira, los amigos que nos pueden estar escuchando a través de www.alson23.tk, alson23.tk o coordinadora simonbolívar.org, allá en el bello estado Táchira. Está una convocatoria para capacitación de activistas en Táchira. Buscamos activistas para la sesión de capacitación de, bueno, defensores de los animales. a cargo de Anima Naturalis en Táchira, que está presente a conocer la actividad de la organización, abarcando temas diversos, tales como la estructura, los planteamientos y objetivos, la ideología y metodología aplicada y los logros alcanzados, las campañas periódicas, la praxis del activismo y entre otras diversidades cuestiones referentes a esta organización. Obviamente todo esto es para capacitarte y poderte dar herramientas para la defensa de los animales. Para más información te puedes escribir a táchira@animanaturalis.org. De todas maneras, ya eso lo colgamos en nuestro grupo de Facebook. Así que lléguense, anímense los camaradas que viven por allá, por este bello estado andino, Táchira. Y, por supuesto, les invitamos a que participen activamente en la producción de este programa, como en todos los programas que hacen vía en nuestra radio Al Son del 23. Agradeciéndole de antemano a todos los que hacen vida en esta estación, empezando por supuesto por el pan operador del señor Giovanni González, alias el Pulga, y obviamente en la conducción de esta estación el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe González Rodríguez, se me olvidó hasta el apellido. La camarada Guadalupe, panita Fran León y José Pérez ahí en contenidos. Quien estuvo aquí en la producción de este programa que llega arriba a su programa 186. Javier. Así que nos escuchamos el próximo lunes. Tendremos al panita Darwin Jaime integrándose a la producción de este programa y esperemos no alejarnos por tanto tiempo como lamentablemente lo hicimos hace poco. Vamos a despedirnos con un tema musical y los invitamos a que no se separen de la 94.7, porque por ahí viene Daniel con su buen programa. Así que disfruten de esto que queda de día, es decir, de esta noche calurosa. Y por favor, como dice Walter Martínez, no ingrese en las estadísticas. Pero apenas hoy es lunes. Y como dice el pana Chiquitín Estegui, gracias por no fumar. No, nos escuchamos el próximo lunes.